Antes, bueno, agradecer, hermano, por la entrevista y un saludo cordial a todos los hermanos alteños y no alteños de la ciudad del Alto, ¿no? Indicar de que el gobierno municipal del Alto, a través de la unidad de Zoonosis, siempre precautelando la salud pública, está trabajando arduamente para controlar y para proteger lo que es este mal de rabia. Es una enfermedad mortal que nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia haciendo vacunar a todas nuestras mascotas. De indicar de que en esta gestión hasta la fecha se ha presentado solo un caso positivo de rabia canina. Uh-huh. Esto ha sido en el mes de febrero, en la zona 10 de febrero, justamente era por lo que es el distrito 2. Hasta el momento no hemos vuelto a tener otro caso y lo que más bien estamos haciendo es de tratar de controlar la proliferación de los perros con estas campañas masivas de esterilización que estamos implementando en coordinación con organizaciones defensoras de los animales. Ahora están realizando campañas de esterilización, don Fernando. Sí, hemos visto de que la mejor forma de controlar la proliferación de los perros es esterilizando a los perritos, ya fuera perros hembras, machos, de razas, criollos, mestizos, porque también respetamos la vida de estos animalitos, es por esa situación que ya no estamos eliminando perros como lo hacíamos en un principio, ¿no? Ahora hemos visto esterilizar. Si es que lo llegamos a esterilizar el 10% de la población canina de la ciudad del Alto, estaríamos controlando el crecimiento poblacional canino. Esto es en base a experiencias que han tenido en otros países y que también ahora nos están orientando y nos están viniendo a dar cursos, seminarios sobre el control de la población canina. Claro, ¿y cuántos mascotas ustedes pretenden esterilizar? Bueno, alrededor tenemos más o menos, podríamos hablar de unos 250 mil entre perros y gatos en la ciudad del Alto, ¿no? O sea, casi es toda la población canina del Alto. O sea, 250 mil, ¿no? O sea, hablamos de que por lo menos un perro es para cuatro personas, ¿no? Estamos hablando de esa situación. Entonces, el 10% que de esta cantidad esterilicemos, tenemos controlado la proliferación de los perros. O sea, 10% de la población general canina. Esterilizar. ¿Ahorita en qué avanzan? ¿O ya han empezado? ¿O están preparando? Bueno, este trabajo no es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar todo lo que es la gestión 2014 más y 2015, ¿no? Y con esto ya pretendemos controlar. Ahora, de este total de mascotas, ¿no? Por lo menos, ¿para cuándo ya podrían arrancar con esta campaña? Si bien es a largo plazo, pero hay una fecha establecida, tal vez. La campaña ya hemos arrancado, ya estamos en plena campaña. Se ha empezado el 2 de diciembre. Uh-huh. Ahora, todo este mes estamos esterilizando en lo que es la zona Villa Dolores, en la sede social de Villa Dolores, donde tenemos instalado nuestra clínica veterinaria. Tenemos la profesional experimentada en cirugía menor, que está haciendo este trabajo, que nos está apoyando mediante la organización HSI, quienes están solventando de alguna manera este trabajo que estamos realizando. Y esto lo vamos a llevar adelante durante todo este mes en la zona de Villa Dolores. Posteriormente estamos yendo a otras zonas donde nos soliciten, ¿no? A solicitud de la Junta de Vecinos, a solicitud de los subalcaldes, ¿no? Si ellos nos dan un ambiente y la Junta nos apoya, entonces estamos entrando a esterilizar. Fernando, ¿qué ocurre, ¿no?, con el Centro Municipal de Zoonosis, ¿no?, esa infraestructura que es necesario? Bueno, este proyecto grande está en su elaboración, en su fase final, para que ya nuestras autoridades puedan presentar a la población en la siguiente gestión. Esperemos que ya con el reformulado 1 ya tengamos el dinero para la construcción de este proyecto añorado, que va a ir en beneficio de los animalitos. Indicar que es un hospital veterinario, es un refugio o un hotel de perros que vamos a tener. ¿En qué zona? ¿Cuánto de plata falta eso? Ya sabes, queremos que todos estos datos importantes le dé nuestra autoridad. Ajá. Y ¿en qué zona se va a construir por lo menos? Se ha pensado o se ha proyectado lo que es en el Distrito 6, ¿no? Ya, ¿hay una zona específica? Todavía no, pero me parece que la dirección de proyectos ya tiene el lugar y ellos van a hacerlo conocer. Bien, en identificado. Su momento. Sí, ah, ellos tienen. ¿Qué atención va a haber en este hospital? Bueno, es un hospital veterinario grande donde va a haber lo que es la, el quirófano, va a haber la sala de lo que es de posoperatorio, va a haber lo que es la sala de análisis y va a tener también su sala de lo que es el auditorium para dar las conferencias, charlas sobre tenencia responsable del animal. Va a tener lo que es la parte del refugio de los animales, que son los caniles, los gatiles, y como también para animales exóticos, ¿no? O sea, es un proyecto grande que por lo menos se va a construir en 3.000 metros cuadrados. Ah, ¿Y podrá gestionar, podría concluir esa obra en la gestión del alcalde o va a ser en su próxima reelección o en la gestión de otro alcalde? Lo que se tiene proyectado es para el 2014, ¿no? En todo el 2014 terminar este proyecto. ¿Algo más, don Fernando? Tal vez una recomendación para las familias, la tenencia y responsabilidad es importante, don. Sí, siempre, hermanos, recomendar a toda la población del Alto, a los dueños de las mascotas, aquellas personas que quieren a sus animalitos, de que no los dejen en vía pública, porque estos animales, uno sufre en la intemperie del tiempo, la lluvia, el sol, el hambre, son pisados por las movilidades, son pateados por las personas, entonces tomemos conciencia y lo tendremos dentro de nuestro domicilio, ya en el domicilio, y el animal debe estar ahí adentro, para eso es la mascota, y para que cuide dentro de la casa y no esté cuidando lo que es la acera. Lo otro es indicar, hermano, de que las inscripciones están abiertas para que puedan registrar a su animalito y puedan hacer esterilizarlo, pueden apersonarse a la oficina central de zoonosis, que es en La Ceja, en el centro de salud del CRA, o de lo contrario en la clínica veterinaria que está ubicado en la sede social de Villa Dolores.